Bueno, ¿listas, compa? Podcast, estamos aquí en este espacio liberado, en este espacio tomado, en este espacio libre donde la palabra está viva y fuerte, aquí en las cabinas de Radio Zapote, que los lunes se convierte en las cabinas de Radio Zapota, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues estamos transmitiendo directamente en vivo. Un saludo a todas las personas que estén viendo Lunes de Lunas en este nuestro programa Desde la Tormenta, programa de análisis, de discusión, de, pues, como su nombre lo dice, pues, platicar y reflexionar desde la tormenta en la que nos encontramos, pues, qué está pasando, cómo estamos viviendo esta nuestra realidad social. Y pues estoy muy, muy contenta de encontrarme con tres chicas muy lindas, muy bonitas en este día caluroso para platicar, pues, de temas que nos atañen, temas que pues tenemos que platicar. Y pues algo muy padre que fue que estas compañeras asistieron al primer encuentro de mujeres que luchan y que resisten allá en Chimalhuacán, en el Estado de México, ¿verdad? Y pues estoy con Bris, mi compañera y amiga Bris, con la compañera Antroporuga, que algunos ya conocerán de otros programas. Ella es Ana, de aquí de la ENA también. Y la compañera Mariela, que hoy nos visita por primera vez en las cabinas de Radio Zapota. Bienvenida, compañera. Gracias. Y pues ustedes dos tuvieron como la honra de asistir a este primer encuentro de mujeres que luchan en Chimalhuacán, un lugar donde no está nada sencillo ser compañera. Y por suerte tenemos compañeras que están resistiendo, que están organizándose para combatir pues esta guerra en la que nos tienen. Y pues bienvenidas, compas, ¿cómo están en este día tan bonito, soleado de febrero? Y pues por favor platíquenos cómo les fue en Chimalhuacán, cómo fue la onda de la organización, qué aprendieron, qué palabras escucharon, qué nuevas propuestas se llevaron a cabo, y pues todo lo que ustedes quieran de cómo vivieron este encuentro, por favor platíquenos. Bienvenidas. Gracias. Pues gracias. Muy contentas de estar aquí por primera vez y también muy contenta por el primer encuentro de mujeres que luchan en Oriente. Y pues la verdad es que este encuentro pues cumplió con su cometido, que era estrechar lazos entre las mujeres que vivimos en esta región. Varios municipios asistimos, Texcoco, Nesa, Chimalhuacán, la Ciudad de México, Puebla, incluso localidades como Chicoloapan, de varias partes. Y pues también muy contentos porque logramos también sacar acuerdos y pues conocernos primero que nada, que era lo que necesitábamos. Pues estamos como siempre juntas viviendo las mismas violencias, pero que pocas veces sabemos quién es la que está junto, ¿no? A quién podemos recurrir. Sí, pues fue un encuentro bastante, bastante lindo. Cada vez nos gusta más en el espacio donde solo hay mujeres, ¿no? porque durante mi adolescencia las imitaba un poco, ¿no? Y ahora es como súper bonito porque ya hay esa sororidad, ¿no? Y se siente, o sea, es llegar a un lugar donde están todas las mujeres y sentir, ¿no? Ese apoyo entre nosotras, esa energía linda y no lo que se nos ha enseñado de competir, ¿no? Y de pelear entre nosotras, sino todo lo contrario, pues apoyarnos. Y lo más importante, como dice mi compañera Mariela, pues estrechar lazos, ¿no? Para organizarnos y porque si no lo hacemos nosotras, pues ¿quién va a luchar por nosotras, no? Pues no. Entonces, creo que es importante que se haya hecho este encuentro porque creo que hacía mucha falta, era muy necesario en el Estado de México, porque bueno, yo que soy de ahí, pues siempre me muevo a la ciudad, ¿no? Que es donde pues yo había encontrado ese espacio para como la lucha, ¿no? Y entonces el que ya fuera como en mi municipio, no en mi municipio, en mi estado, ya es como mucho más padre porque pues ya sabes que a lo mejor tienes a una compañera cerca a la que puedes acudir a pedirle ayuda, ¿no? O con la que te puedes organizar para hacer algún taller, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que primero platicamos lo de la organización y ya después les cuento cómo nos fue en el encuentro. Gracias por invitarnos. Sí, pues nosotras éramos 4 chicas que formamos un colectivo que se llamó Construyendo un Mundo Mejor. Este colectivo inicia sus actividades en la Universidad de Chapingo y de ahí pues empezamos a juntarnos con otras mujeres que viajamos al encuentro en Chiapas, ¿no? Al encuentro de marzo en el Caracol de Morelia. De ahí decidimos hacer en abril del año pasado una jornada de mujeres que luchan. Ahí se hizo una exposición fotográfica de ese encuentro, queríamos mostrarles a nuestras compañeras de clase qué es lo que había pasado ahí, si se realizaban otras actividades, y seguimos haciendo un poco de actividad ahí con frases, ¿no? Frases que escuchamos, que dicen los compañeros, profesores o en la calle y que vemos que no son pues nada agradables para nosotros, que son ofensivas, que son machistas, que son misóginas. Entonces las empezamos a pegar por la escuela, ¿no? Pero como hay los espacios restringidos y seguido están quitando los letreros, necesitamos competir con los letreros de la renta, de las clases de guitarra, etcétera. Entonces pues decidimos ponerlos en el baño y pues ahí se conservaban un poco mejor, ¿no? Y también de chicos, porque también pensábamos que pues habían que hablarles también a los chicos, ¿no? Que pues también esas cosas que les molesta, también ellos las reproducen y también las sufren, ¿no? Entonces entrábamos a ambos baños, de hombres y de mujeres, ¿no? Y bueno, invitábamos a otras chicas y también ahí se está formando un círculo de mujeres. Pero veíamos que también cuando había interés en participar, en organizarse en estas actividades, pues no, a veces no había el tiempo, ¿no? Que la escuela demandaba mucho tiempo de las personas y que era muy difícil. Y que además que veíamos también la necesidad en otros espacios, ¿no? Donde nosotros sentíamos que podíamos aportar más y también donde nos necesitaba, ¿no? Que era pues más bien fuera de las escuelas, en las calles, en el barrio, pero decíamos, ¿con quién, no? O sea, sí conocíamos algunas compañeras que ya llevan rato, ¿no? Como Nos Queremos Vivas Nesa y otros, pero necesitábamos generar ese espacio. Entonces ya decidimos hacer el encuentro ahí en Chimalhuacán. Una compañera de nosotras, pues ahí trabaja, fue en un jardín de niños, y pues ahora en vez de niños hubo muchas mujeres, en lo cual estuvo muy bien. Entonces, ya de ahí empezamos a planearlo desde noviembre más o menos. Y pues al principio con un poco de dudas, porque no sabíamos si nosotras con 4 personas, ya después se sumó una integrante, iba a resultar, ¿no? Y pues ya, pues dijimos que sí y pues como fuera, ¿no? Pero el chiste era como tratar de invitarlo, convocarlo, invitar a las compañeras, y aunque fuera algo pequeño, ¿no? Que no esperábamos como grandes cosas, ni la multitud de asistentes, ¿no? Pero pues algo de acuerdo a nuestra capacidad, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, empezamos a hacer rifas para rifas de botellas de Navidad que nos donaron. Y para sacar el recurso y poder pagar los gastos, ¿no? Que las sillas, las lonas, etcétera. Y realmente, pues con la rifa nos fue bien, con los conocidos, conocidas, y con eso se pagó todos los gastos. También recibimos apoyo de los compañeros de la Red de Oriente en la cuestión de la comida, ¿no? Ellos se encargaron de hacer la comida para los 2 días que fue el evento. Y pues ya nosotros de hacer el programa, de contactar a las asistentes, a los participantes. Y ya de ahí se vino como pues todo este proceso. Pues también estuvo padre que en el encuentro pudimos escuchar la palabra de las mamás que han sido víctimas de feminicidios o de desapariciones. El caso de Norma Dianey, que fue desaparecida saliendo de su trabajo, y el caso de Diana, que fue asesinada. Entonces, pues fue muy triste escucharlo, pero a la vez también escuchar sus necesidades nos hizo ver que pues necesitamos echarle todas para que estos casos pues podamos pedir y hacer justicia, ¿no? Si ya no es tanto por el lado de las instancias legales, que hemos visto, ellas nos cuentan que pues siempre les han dado la espalda o que han puesto obstáculos para hacer justicia. Entonces, ¿nosotras de qué manera podemos apoyar para que se haga? También tuvimos la participación de otras compañeras para ver que nos platicaron sobre la desaparición de mujeres en México, particularmente del Estado de México, y también de la represión del Estado, ¿no? En el caso de Atenco, cómo fue la tortura sexual hacia las mujeres. Y cómo después de esto ellas se organizan y ahora tienen un fallo a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dicen que es una tortura sexual lo que hizo el Estado. También platicamos acerca de los mercados solidarios. En Ciudad Neza hay una experiencia de multitrueque que se llama la Casa de las Ávilas. Esta retoma la dinámica del multitrueque Michuca, pero que entonces al conocer esta experiencia pues nos da un poco de alternativas, ¿no? Porque precisamente toda esta situación de violencia que vivimos pues es derivada del modelo económico, ¿no? Entonces que vemos que es necesario desarrollar otras formas de vida, ¿no? Económicas. Entonces pues fue muy interesante para muchas que no conocíamos tanto de este tema, saber cómo funciona. Hubo también la presencia de colectivos como Nos Queremos Vivas Neza, donde nos platicaban acerca del trabajo de acompañamiento que hacen, de trabajo barrial, actividades con la colonia. También de Secos, que igual es de Neza. Ellos tienen un trabajo, un proyecto de bordados de la memoria, se llama Vivas en la Memoria, y pues retratan el ponen nombre, edad y a todos los feminicidios, ¿no? Aun cuando no tengan nombre, pues se queda presente en el bordado que hay una persona, ¿no? Que fue asesinada. También tuvimos algunas actividades de teatro, otras actividades como de juego. Entonces estuvo también padre porque nos permitía como conocernos más, ¿no? Más allá de también de pues toda esta protesta que tenemos, también como estrechar un poco de afecto y pues momentos divertidos, ¿no? También hubo talleres de mapeo pues para que identifiquemos, ¿no? Pues en realidad nos dábamos cuenta que aunque veníamos de diferentes municipios, era todo un camino donde encontrábamos lugares inseguros, ¿no? Donde son de riesgo para nosotros, y parece que es todo un corredor, ¿no? Y bueno, pues eso fue como un poco lo que vivimos en el encuentro. También pues hubo proyección de película. Y pues estuvo muy bien que después de todo esto, pues nos dimos a la tarea de platicarnos, ¿no? Bueno, y ahora con toda esta información que tenemos, ¿cómo nos organizamos y qué podemos hacer con las que estamos, ¿no? Y entonces ya de ahí salió la idea de convocar a una marcha, pero más en lo local, más en donde hemos visto, en el municipio que tiene más feminicidios, que es Ecatepec. Entonces este 8 de marzo estamos convocando a esta marcha a las 12 del día, donde el punto de encuentro va a ser el camellón a un lado de la Plaza de las Américas, en el Palacio Municipal. Al Palacio Municipal. Ajá. Y entonces, pues, eso fue un poco lo que hicimos ahí. Mariela, ¿podrías contarnos cuándo ocurrió este encuentro? ¿Qué días y cuántas mujeres asistieron? ¿Quiénes son esas mujeres o a qué se dedican o por qué fueron? Sí, pues este encuentro fue el fin de semana del 9 y 10 de febrero, hace algo, casi 15 días, y pues asistimos 50 personas aproximadamente, mujeres, y solamente fue de mujeres, los hombres se quedaban en la cocina. Sí, estuvo bien la pozole. Hicieron pozole, arroz, frijoles. Sí. Pues sí, estaba bueno, ¿no? Sí, café, pan, ahí, de lo que pudieron. ¿Qué era? Ah, sí, pues eran mujeres, unas que ya pertenecían, como que tenían trabajo de colectivo, otras que pues iban a título personal, otras invitadas también fueron las mamás del jardín de niños, y pues diversidad, ¿no? O sea, muchas también eran amas de casa, que llevaban a los niños para, pues porque es la tarea, ¿no? Que aún seguimos ejerciendo y que difícilmente nos podemos desligar de eso, ¿no? Pero pues también estuvo padre, ¿no? También los niños y las niñas pequeñitas se van empapando de estos temas, ¿no? Sí, bueno, cuando llegué el recibimiento estuvo muy genial porque no encontrábamos primero el kinder, ¿no? Entonces ya que lo encontramos, nos dimos cuenta que sí era ahí, porque afuera del kinder hay un mural de los zapatistas súper lindo. Y dijimos, sí, o sea, claro que es aquí, ¿no? Y ya entramos y así justo en la entrada estaba las mantas que hacen las construyendo un mundo mejor. Y vas en la memoria, ¿no? Se llama como la exposición. Ese proyecto de Vivas en la Memoria es de bordados y láseres secos, otro colectivo. Ah, bueno. Pues estaban así como colgados, ¿no? Y entonces como que fue una bienvenida bastante bonita, ¿no? Además de que antes se hizo un ritual, ¿no? Un ritual como de sanación. Entonces así era como una flor grande, por así decirlo, de varias semillas, de frutos. Había arroz, había lenteja, había también cristales, cuarzo. Flores y frutas. Ajá, también flores, frutas. Que al término del primer día, nos dijeron que tomáramos pues semillas. Igual, ¿no? Si queríamos alguna flor, alguna fruta. Para que los echamos, nos dieron una bolsita donde la podíamos echar, pues para que nos acompañe como siempre en nuestro andar. Hubo un taller bastante bastante interesante que se llama Coescucha. ¿Sí? Sí. Y bueno, lo que como asistente pude ver es Bueno, prácticamente es como eso, ¿no? Escuchar, ser... el que escucha la... el sentimiento, anécdota, experiencia, sentir, ¿no? De la compañera. Y pues habló de algunos puntos importantes, ¿no? Que son, en verdad, escuchar, ¿no? No hablar ni interrumpir cuando te está contando lo que sientes, sino solamente escuchar y mantenerte presente, ¿no? También es importante porque la persona que lo estaba dando decía, bueno, Patty, ¿no? Decía, es que a veces estamos escuchando según, pero realmente no estamos presentes en ese momento, no estamos pensando en otra cosa. Entonces es importante que sí, en verdad, escuchemos. También importante no victimizar ni decirle, ay, pobre de ti, no, sino al contrario, empoderar a esa mujer que te está contando y te está teniendo confianza, no juzgarla y más bien escucharla así como, pues para que ella desahogue lo que siente, ¿no? Y también se dieron consejos cuando no eres la que escucha, sino la que habla, ¿no? Y dentro de esos consejos que daban, decían, pues si tienes ganas de llorar, si tienes ganas de reír, si tienes ganas de hacer berrinche, pues siéntete con el derecho de hacerlo, ¿no? Desahoga todo lo que sientes y despláyate y olvídate del miedo de lo que vaya a pensar de mí o lo que vaya a decir la gente. Desahógate y usa ese momento que te están escuchando, ¿no? Y pues habla como de lo importante que es escuchar y también hablar con una mujer de lo que te pasa, ¿no? De lo que te sucede. Y entonces después de esta explicación lo practicamos, ¿no? Entonces ya nos reunimos en parejas con mujeres que no conociéramos, ¿no? Para que fuera como, pues a lo mejor más fácil poder desahogarte, ¿no? Una de mis compañeras me decía, pues sí, me pude desahogar porque dije, pues no me conoce, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, en mi experiencia, pues fue muy padre, ¿no? Al principio como no sabía ni qué decir, porque primero escuché y después también hablé, ¿no? Ajá, y al principio no sabía ni qué decir y ya después como fui agarrando confianza y me super desplayé así sin problemas. Y terminamos muy lindo, dándonos un abrazo primero que nos escuchó, ¿no? Que nos escucha. Y después todas, ¿no? Todas nos abrazamos. Entonces, ese momento fue como de mis favoritos, ¿no? Del encuentro, porque sí se sintió como esa unión de poder femenino que había. Después, jugamos un juego de sillas, que fue como en dos fases distintas. La primera fase, pues, el típico juego de sillas, ¿no? Que bailas alrededor y todo. Y pues ya ves que quitan una silla y entonces alguien se queda sin silla. Y había unas compañeras que traían un sticker. Entonces, si alguna de las que estaba parada traía un sticker, nos paraban algunas de nosotras y se sentaban a quitar un sticker, ¿no? Y entonces ya de repente, no, eso no es justo, ¿por qué? Si yo alcanzo a lugar, ¿no? Al final, de nuevo, como la competencia, ¿no? Y entonces ya después la otra fase fue, nadie puede estar parada aunque se quiten las sillas, ¿no? O aunque no hayan sillas. Y entonces, pues siéntense en las piernas de las compañeras. Y entonces las que no alcanzaban sillas, pues se sentaban en las piernas. Y ya después se vio ese compañerismo que debe haber entre las mujeres, ¿no? Porque decíamos, ven aquí, siéntate en mis piernas, ¿no? O de repente, por ejemplo, a mí me pasó y me senté así como en las piernas de quien sea sin preguntar. Porque ya sabía pues que tenía ese apoyo de ellas, ¿no? Y se nos explicó justo eso, ¿no? Que no tenemos que competir ni ver quién logra alcanzar ese lugar, ¿no? Sino más bien entre todas apoyarnos. Y si alguien no tuvo lugar, pues darle nuestras piernas, ¿no? Y creo que es una metáfora bien poderosa y bien importante, ¿no? Porque creo que a veces pasamos por momentos difíciles en los que a lo mejor ya no tenemos fuerza y si sabemos que tenemos a una compañera ahí que nos va a apoyar y nos va a dar fuerza, pues va a ser más fácil que no nos rindamos y que sigamos, ¿no? Adelante. Lo de la comida de los hombres a mí me pareció algo muy, muy chido porque pues sí, o sea, no se metieron para nada como a nuestro espacio, sino pues los veías ahí haciendo de comer, ¿no? Incluso a algunos les tomé fotos y a uno le pregunté, ¿no? ¿Y cómo se siente, no? De estar haciendo la comida, y me dijo, no, pues ahora entendemos la gran labor que hacen nuestras compañeras, ¿no? Sí, ¿no? Ahora estar como en lugar de ellas, ¿no? Y súper bien atendidas. Nos atendieron súper bien, la comida estaba rica. El domingo se rifaron más con la comida, porque hicieron un pico de gallo súper rico. Hombres, cocinen la cocina. Sí, exacto. A la cocina, por favor. Bueno, pues escucha padrísimo todo lo que nos están contando, compas. Como les dije fuera del aire, me parece como súper valioso que en vez de venirse a la Ciudad de México a unirse aquí a pues espacios que ya tenían su encuentro, que iban a hacer, se lanzaron a hacer su propio encuentro en un lugar que a lo mejor parece como muy lejano, o un lugar del que nadie se acuerda, o que no está, pues por el problema de centralización más que nada en nuestro país, que en todo está en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México todo está en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Como ahorita estamos aquí. Pero ustedes se lanzaron a hacer ese acto, ese encuentro, como dijeron al principio, aunque éramos muy poquitas, pues nos lanzamos, ¿no? No sabíamos si íbamos a ser poquitas o no, y pues eso es muy valiente y debe ser un ejemplo para que muchas personas lo reproduzcan en donde sea, ¿no? No importa que seamos 2, 3, 4 personas. Yo tengo una idea, tú tienes una idea, los chicos cocinan rico y pues ya, con eso ya la armamos, ¿no? Y pues estos espacios, como dice Brice, ¿no? Cada vez me doy cuenta más que me gusta estar en espacios que, bueno, luego les llaman separatistas, lo cual a veces suena como un poquito feo porque implica separar, pero nosotros nos sentimos muy bien aquí, son espacios donde pues nos sentimos a gusto y está bien que existan, ¿no? Y que está chido que los hombres lo respeten. No es que estamos imponiendo que el mundo va a ser así de ahora en adelante, sino que pues son unos espacios que nosotras forjamos y nos dan una nueva identidad, ¿no? ¿Usted cómo lo ve, compañera antropóloga Ana? Platíquenos, por favor, del otro lado, por allá de la cabina. Bueno, me siento muy contenta de estar en este programa. Saludos a todos los que nos vean y escuchen. Y también a las compañeras que participaron de este encuentro que nos están ahorita platicando. Y me siento contenta porque estamos aprendiendo una experiencia que en apariencia puede ser simplemente un acto pequeño, local, ¿no? De unas mujeres, pero que en realidad es como estar tejiendo las nuevas formas de ser de nuestro mundo. Las mujeres que tal a partir de un dolor, una circunstancia de violencia generalizada, de lo que nos platicaron al principio las compañeras, ¿no? De tal vez del dolor del feminicidio, de desaparición, es decir, a partir de circunstancias y formas que ya nos estamos acostumbrando de vida, que tienen que ver con la violencia, con la descomposición social inducida, no nada más porque sí o así, sino todo esto tiene que ver con razones sociales, económicas, como bien decía Mar. Bueno, pues a partir de esta problemática de la violencia y el dolor, mujeres se organizan en lo local, en su región, en su comunidad, o si no existe tal comunidad, la están creando. Eso es lo importante, que se está retejiendo como la manta o como el ayate que llevamos, ¿no? Se está retejiendo a partir del trabajo de las mujeres. Entonces eso se me hace muy, muy, muy importante. Es como si viéramos un cachito del futuro que queremos en cada encuentro que ocurre de mujeres, porque lo que está sucediendo ahí es que las relaciones que se están dando ahí, que son relaciones de amistad, de solidaridad, de escucha, pues es lo que queremos que exista siempre, ¿no? Entonces son como gotitas de futuro, del futuro que soñamos o queremos para nuestra especie humana, pero en cada encuentro de mujeres se está produciendo ya eso quiere decir que ya tenemos una luz en el camino, que ya sabemos cómo hacia dónde. Y que se me hace muy importante, bueno, me produce mucha ternura que sean las mujeres las que lo están haciendo, a lo mejor porque es una necesidad ya de una necesidad de vida o muerte. Como dice Mariela, si no somos nosotras las que hacemos esto ahorita, ¿quién nos va a venir a...? Exacto. No es rescatar, pero pues... Nosotras mismas, reinventar. No hay salvación, ni por religión, ni por ningún hombre, ni por nada, sino que nosotras mismas somos las que vamos a construir otro mundo y que ya lo están haciendo. Por eso es tan importante este testimonio, que nos inspire, que nos haga pensar y que nos haga ver la real posibilidad de que entre unas poquitas mujeres se pueden organizar para hacer algo que va creciendo y que cada vez tiene más repercusiones. Porque las redes que se puedan ir construyendo en cada localidad o región, pues algún momento se van a tocar. Y entonces vamos a hacer un planeta de mujeres que luchan exactamente y que quieren hacer otra cosa. Y qué importante también el testimonio de la solidaridad de los hombres cuidando y alimentando, ¿no? Tomando el papel que históricamente ha sido de las mujeres, ahora ellos, y a partir de ahí hacer conciencia de cómo son las relaciones y cómo podemos también transformarlas, pues por lo tanto es de celebrarse y de emular, de inspirarnos en lo que ellas nos están platicando para hacerlo en cada rinconcito que sea nuestro, porque si no es en nuestro lugar, en realidad no podemos cambiar las cosas, ¿no? A lo mejor la generación anterior, ese es el aprendizaje, ¿no? Que querían cambiar el mundo, pero para eso se iban de casa, ¿no? No sé, me refiero al Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Se fue muy lejos. Se fue muy lejos de casa y tal vez dejó a su familia con la confianza que iba a estar bien. Pero lo que aprendimos es que no se cambió el mundo, sino que lo tenemos que cambiar desde adentro hacia afuera. No irnos de casa, sino enfrentar en casa la problemática y solucionarla desde ahí hacia afuera. Bueno, eso pienso. Pues sí, también uno de los como retos que teníamos era como garantizar la seguridad, ¿no? Porque ahí en la colonia de Herreros, en Chimalhuacán, pues sí se viven a diario episodios de asaltos, de levantones, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, nos preocupaba eso y también para ello, pues pensamos en hacer como brigadas de acompañamiento, ¿no? O sea, como por eso también era importante la cuestión del preregistro, ¿no? Que las chicas nos dijeran a qué hora se iban y todo eso para que nos pudiéramos acompañar pues hasta el transporte, lo más que se pudiera, ¿no? Y también nos auxiliamos de los compañeros, ¿no? Ya que después de que estaba en la cocina, pues también podían ayudar en estas labores. En algunos momentos ellos eran los que acompañaban, ¿no? Pero pues también esa seguridad que... pues en ese barrio pues no está nada fácil, ¿no? Entonces era como también entre nosotras hacer la seguridad y garantizar cómo llegas, cómo te vas y todo esto, ¿no? Porque pues no queríamos que ese encuentro se convirtiera en una tragedia, ¿no? O sea, entonces sí nos... esa era como la parte más difícil que queríamos cubrir pero y que nos preocupaba, pero finalmente todo salió pues muy bien. La parte de la comida, decíamos cuántas vienen, no sé si alcance la comida o no, pero pues ahí se las ingeniaron los chicos también para el segundo día y alimentarnos con pico de gallo y otras cosas. Sí, pues para mí fue una grata experiencia porque de haber sido pocas y que pues nos... tratábamos de hacer el encuentro en un lugar nada favorecido, ¿no? Entonces, pues dijimos, bueno, pues creo que la clave fue como pensar en cómo, con qué contábamos y qué era lo que podíamos hacer con eso, ¿no? Porque hay veces que queremos hacer muchas cosas grandes, pero que pues no se tiene al momento, ¿no? Y entonces pues a veces no haces nada porque no cuento con esto, ¿no? Pero pues yo creo que sí es mejor irse juntando poco a poco y ir empezando, ¿no? Y algo que dijo Ana que me gustó mucho, como dice ella, ¿no? O sea, estos pequeños encuentros que podrá parecer así que fueron 2 días o lo que fuere, pero son como ejemplos o momentos en los que vivimos un futuro o un lugar en el que nos gustaría estar, ¿no? Esto que comentan de que acompañaron a las chicas, bueno, de que se preocuparon por la seguridad de cómo llegas y cómo te vas. No sé si fue en ese mismo encuentro o en otro, pero me comentaban que al final de otro encuentro había como comisiones de chicos que tenían pues la responsabilidad de ir a acompañar a las chicas a que llegaran bien a donde iban, ¿no? Ponle que eso solo ocurrió en ese encuentro, ¿no? Y solo lo vivimos en ese momento, pero son como lecciones o maneras de ir aprendiendo o de ir marcando pues ese camino que quisiéramos hacer. Imagínense que siempre nos acompañáramos, siempre nos cuidáramos entre hombres y mujeres, entre chicas, pero siempre nos estemos acompañando. Oye, vas al metro, pues voy contigo, eso de que los chicos hagan de comer, pues también, ¿no? Que les nazca la iniciativa de hacer tareas que a lo mejor no fueron criados a que es su responsabilidad, pero que se dan cuenta de que es algo pues bonito, que se siente padre hacer de comer para otros, porque la verdad es muy padre. A mí me gusta hacer de comer para otras personas, porque las alimentas, sabes que están disfrutando, y pues como dicen entonces la compañera antropóloga Ana, ¿no? O sea, esos son como momentos en los que vivimos, pues, donde nos gustaría vivir, ¿no? Donde es el momento de practicar todo eso que queremos, ¿no? Y pues se oye súper chido este compás. Bueno, aprovecho para mandar saludos a Guadalajara, que nos mandaron saludos. También a la compañera Tadí, que ella también hace radio allá en Nueva York. Un saludo, que también nos están viendo por allá. Nos mandan saludos desde Guadalajara y desde Oakland, California. ¡Wow! Un abrazo a nuestras amigas que luchan desde allá. Y pues sepan que aquí estamos en pie de lucha en esta trincherita llamada Radio Zapote. Y a la compañera que nos esté escuchando o a las mismas compañeras de Chimalhuacán, pues les decimos que cuando quieran caber a esta cabina, pues está este espacio, ya saben, los lunes de lunas. Gracias. O cualquier otro día, si no les molesta ninguna presencia masculina. No es eso. Pero pues ayer hablaba con mi papá, por ejemplo, que es un hombre. Y bueno, mi papá ya nunca lo he visto como un ser machista, ni creo que sea una persona machista, todo lo contrario. Y bueno, ven que hay mucho como esta crítica de que, ay, los hombres están, ay, a nosotros también nos matan, ¿no? Y sí es verdad, pero tenemos que enseñarles que existe el feminicidio, y entonces aparte todavía tenemos que hacer toda esa labor de como de... Pero mi papá, que nunca ha sido nada machista ni nada, me decía, yo apoyo todo esto, ¿no? O sea, yo estoy con ustedes, no quiero que ninguna mujer sea víctima de violencia, y decía, pero yo tampoco quiero pues vivir ninguna violencia, ¿no? Y pues en ese sentido yo creo que sí hay razón, o sea, todos estamos en este barco del patriarcado. El patriarcado nos mata a todos, esa es una realidad, y como mujeres nos organizamos y nos sirve y nos da el camino, y a ustedes hombres pues también organícense, ¿no? Yo pienso eso, también pueden empezar a crear sus... No me imagino de qué, pero sus círculos donde platiquen, donde piensen cómo ustedes le van a hacer para solucionar los problemas que ustedes tengan, ¿no? O para acompañarnos más a nosotras las compañeras, o algo. Yo propongo eso a los hombres, ¿eh? Analícense. Pues un saludo a todas las que nos están escuchando, y pues si quieren seguimos conversando o hacemos una pausa musical, como quieran, compañeras. A ver, Bris, platícanos, o usted, compañera Ana. Yo digo que Bris va a escoger la canción después de su comentario. Ok, pues creo que el mayor y mejor logro de este encuentro es que nos vinculamos más, conocimos chicas que pues a lo mejor y comparten ese andar, ¿no? De lucha, de que ya no queremos que haya violencia ni contra las mujeres ni con ningún ser viviente, ¿no?

respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, ven. Buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar, vengo. Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado, vengo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman. Todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se coja el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. Estamos de regreso después de esta canción inspiradora y saludamos a todas las mujeres del planeta Tierra que nos estén escuchando y a todas las que están en lucha también. Por supuesto, a las mujeres zapatistas, un saludo muy grande y cariñoso. Y estaba pensando, antes de irnos a esta canción, que en nuestro país, tal vez en todo el mundo, no lo sé, pero en nuestro país estamos un tanto acostumbrados a delegar nuestras responsabilidades y a pensar que serán los gobernantes o los directivos o quienes tienen algún puesto quienes deben solucionar nuestros problemas. Y ya nos damos cuenta que no solo no los solucionan, sino que a veces ellos también son parte de las situaciones problemáticas. Y la lección que nos deja encuentros como de mujeres, como el que estamos hablando, de las chicas que participaron en el encuentro de Chimalhuacán, nos deja la lección de que lo que es prioridad ahorita es hacernos responsables de nuestras vidas y nuestras comunidades. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. No delegar ni culpar a otros, sino organizarnos, hacer nuestra comunidad pequeña, que pueda ir creciendo y así inventar la nueva vida. Y para dar contexto al encuentro de mujeres de Chimalhuacán y a muchos otros encuentros de mujeres que se organizan y están o han tenido lugar, pues nuestra compañera Bris nos va a dar algunos datos de los costos que tiene esta guerra que estamos viviendo en México, en especial pues esta guerra contra las mujeres, de datos de relativos al Estado de México, que es donde ocurrió el encuentro del que estamos hablando. y también pueda entonces darnos un contexto de dónde nos estamos moviendo y por qué es necesaria la organización. ¿Sale? Ahí va, Brice. Sí, bueno, esta emergencia nacional está poniendo en el foco principal al Estado de México, ya que durante 2018 se registraron 106 feminicidios. Esto ubicó a la entidad en el primer lugar nacional en este delito, según cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es alarmante, ya que en el 2017 el estado ocupaba el cuarto sitio con 57 casos, siendo Ecatepec el estado donde más feminicidios hubo, que sumó 14 casos, siguiéndole Chimalhuacán y Nezahualcóyotl con 9, Tecámac y Zumpango con 6, Atizapán de Zaragoza, Chalco y Naucalpan contabilizaron 4 feminicidios cada municipio, y en Huixquilucan, Ixtapaluca y Nicolás Romero hubo 3 casos también de feminicidios en cada municipio. Entonces, pues es alarmante que en solo un año haya pasado de ser el cuarto lugar a ser el primer lugar, ¿no? Creo que son cifras bastante, bastante alarmantes y que nos han hecho movilizarnos, ¿no? Organizarnos, porque está claro que el Estado no le interesa actuar, ¿no? Entonces, pues si al Estado no le interesa actuar, pues a nosotras sí nos interesa, ¿no? Porque la lucha es por la vida y porque pues nos están matando. Entonces creo que era importante, ¿no? Llevar a este encuentro y también es importante que nos sigamos organizando y demostrarles que no son cifras que pasan desapercibidas, ¿no? O que no nos estamos enterando de que esto sucede. Y pues, y que más allá de que nada más nos estemos enterando, pues también ya estamos pues buscando formas de erradicarlas, ¿no? Sí, a lo mejor hay veces que, pues, aunque te cuides mucho, puede sucederte algo, ¿no? Pero cuando nos juntamos y nos ponemos a compartir saberes, experiencias y técnicas, a lo mejor también de cuidado, ¿no? No solamente físicamente, sino psicológicamente, ¿no? Una chica en el encuentro me platicaba que hay ciertas cosas psicológicas que se pueden hacer para darte cuenta a lo mejor, ¿no? Si alguien te está siguiendo o si te das cuenta que alguien te está siguiendo, puedes, no sé, erguirte, ¿no? Ver a la persona a los ojos, etcétera, ¿no? Como para que vea que ya lo ubicaste. Entonces, pues eso, ¿no? Es importante que nos juntemos, que compartamos como esos conocimientos y que nos sigamos organizando. Entonces, bueno, reitero, la marcha será el 8 de marzo en Ecatepec. La cita es el camellón que está junto a Plaza de las Américas. Vamos a marchar de Plaza de las Américas a Palacio Municipal de Ecatepec. Pero no importa si eres de Cuautitlán, si eres de Valle de Chalco, de Ixtapaluca, de Los Reyes, de Chimalhuacán, de Neza, ¿no? Lo único que importa es que eres mujer, o si no eres mujer, que estás también en contra de esta violencia, ¿no? Niñas también, sí, claro, todas las que quieran ir, acompáñenos a esta marcha el 8 de marzo, y si no pueden ir a la marcha del Estado de México, se hará también una en la Ciudad de México, y si no puedes ir a la Ciudad de México porque estás en otro estado, seguro que en tu estado va a haber otra cosa, ¿no? Entonces, pues es como, pues buscar estos movimientos que seguro hay de chicas que están luchando porque pues cada vez somos más, ¿no? Entonces creo que lo importante no es dónde lo hagas o cómo lo hagas, sino que lo hagas, ¿no? El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, también va a haber un acto que en la explanada de Bellas Artes en la Ciudad de México, a partir de las 12 del día, están todas invitadas, pero todos también. Creo que este acto se va a llamar, bueno, sí, estoy casi segura, 9 horas de luz rebelde. Porque durante 9 horas, a partir de las 12, las mujeres estarán marchando en este espacio que no solo es la explanada de Bellas Artes, sino la Alameda Central, en el corazón de la Ciudad de México, Tenochtitlan. 9 horas lo decidimos así simbólicamente porque la cifra de mujeres que son asesinadas cada día en este país es 9. Entonces solo por eso, como algo simbólico y que sea de protesta, ¿no? Pero no solo va a haber esta actividad, va a haber muchas otras actividades dentro de 9 horas de luz rebelde. Mucha información, también actividades artísticas, así que puede ser otra manera de entrar y entender la organización, pues participar de estas 9 horas de luz rebelde. También para este domingo 24 de febrero les invitamos a participar y asistir al Foro Político Cultural Mujeres en Lucha contra los Trenes del Despojo. Este evento surge a partir del Encuentro Metropolitano de Mujeres y lo convoca la Comisión de Tierra y Territorio, que ahora se llama Mujeres, Tierra y Libertad. Entonces, a partir de las 2 de la tarde en la explanada de Bellas Artes se va a llevar a cabo este foro político-cultural, que es dar información acerca de los trenes del despojo. Hablamos del transísmico y el mal llamado Tren Maya. 24 de febrero, domingo. Ajá. Bueno, siguiendo con las invitaciones, una por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, les hacemos la invitación a ocupar las canchas, usualmente ocupadas además por los chicos. Pues esta vez nosotras hemos decidido organizarnos y juntarnos los lunes, los miércoles y los viernes de 1 a 3 de la tarde y jugar en este caso fútbol, pero igual pues... las opciones no están cerradas de facto. Si alguna propuesta surge de entrenar cualquier otro deporte, pues también está totalmente abierta, ¿no? Ahí estamos encontrándonos. Pues bueno, la invitación está ahí. Bien, pues creo que me parece además importante pues que la lucha está también en nuestros cuerpos, dentro de nuestros cuerpos, y a partir de nuestros cuerpos es como nos interrelacionamos en este mundo, ¿no? Entonces, pues ahí está la fortaleza. Hablaba la compañera sobre la fortaleza psíquica o psicológica, pues también creo que me parece como muy entramado, ¿no? La física y la mental. Y bueno. Ya. Pues escucharon súper buenas estas invitaciones. pues cáiganle a jugar fucho, las morras de la ENA, o aunque no seas de la ENA, pues ya. Mes ya nos extendió esta súper chida invitación. Las canchas son un lugar súper padre aquí en la ENA. Y pues qué chido. Ah, sí están chidas. Bueno, pero el espacio como físico, como que está padre, las rocas, está como así en un hundido, cuando tiembla se ven los edificios así, bien locos. Eso me contaron. ¿Eh? ¿Qué? Sí, no. Y pues están, pues que hayan de jugar mucho. Gracias por esta invitación, Mes, ya saben, lunes, miércoles y viernes, justo hoy Mes viene de jugar mucho, por eso se acaba de integrar. Y pues gracias a las compañeras que nos compartieron, pues está la invitación de este domingo en Bellas Artes, cáiganle al foro para informarnos. pues, ¿por qué no queremos estos megaproyectos y organizarnos cómo podemos tratar de detenerlos? Esto es muy importante, compañeros, y pues nos atañe a todos. Y las invitaciones al 8M, ya saben, va a haber muchas actividades en todas partes. Y pues, ¿quieren comentar algo más, compañeras? Pasamos a... Bueno, vamos a escuchar otra canción y nos despedimos. Y pues, nuevamente un saludo a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Y pues escúchenos el próximo lunes, aquí en los Lunes de Lunas vamos a andar siempre pues levantando la voz y la palabra. Y pues si se quedaron con ganas de más, escuchen nuestros podcasts en Mixcloud, pueden buscar ahí Radio Zapote y pues ahí hay de todo. Y también pues nuestros últimos programas de Lunes de Lunas feministas, bueno, sí, ¿no? De chicas, de solo de chicas. Oh, si no, pues hay muchos programas aquí en Radio Zapote, desde La Tormenta, nuestro programa de análisis político, está este de Guaguancó, digo, este de, ¿cómo se llama el de Balam? A ver, es de Guaguancó, está bueno ese programa, si les late más bien oír acá, pues una onda buena salsera, tenemos muchos buenos programas, pues ya saben, síganos en Radio Zapote y compartan, y a la compañera que le lateó esta onda y le quiera caer, pues que le caiga, ¿verdad, compañeras? Pues si quieren mandar un último mensaje y saludos antes de que, mientras escojo la canción con la que nos vamos, compas. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por escuchar, por ver, por compartir. Y bueno, el 8 de marzo, chicas, salgamos, recordemos a esas mujeres que por ellas tenemos ahora algunas cosas, ¿no? Como el derecho al voto, poder estudiar, ¿no? La universidad. Entonces, sigamos sus ejemplos, salgamos a las calles, porque son nuestras, y pues organicémonos, ¿no? Sigamos organizándonos, desde donde estés, a la actividad que te puedas caer, pues caile. Lo importante es eso, que nos movilicemos, que sigamos accionando, que nos juntemos, porque pues entre más seamos, más vamos a lograr, ¿no? Muchas gracias por la invitación y los esperamos el 8 de marzo. Gracias. Hasta el próximo lunes. Sin nada, antes de terminar esto, pues la invitación a cualquier chica, mujer, sea un programa o a caerle en los lunes, exacto, Mes, no lo pudiste decir mejor, este espacio está liberado y pues solo está esperando a que tú llegues y armes tu programa de radio donde nadie te va a censurar, nadie te va a decir qué debes decir y qué no debes decir. Y para eso está este espacio aquí resistiendo desde hace 18 años en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para que quien quiera pues venga a alzar su voz o pues, poner unas rolas, ¿verdad? Pues hasta siempre, compañeras, muchas gracias. Esto fue Desde la Tormenta, nuestro programa de análisis desde la tormenta, de análisis político en este Lunes de Lunas. Y nos vemos el próximo lunes. Sintonícenos, véanos, escúchenos, compártanos, likeenos. Y pues gracias, hasta siempre, compañeras. ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan! ¡Vivas nos queremos! Sublime, super fine. She was never lying, strutting in the heels on her slides. Me colé y en la fiesta me planté. Todos me quieren ver el lo que sé y el lo que sé. Hija de la bruja de la libertad, es lo que quiero ahora. de mi cuerpo. Yo crecí en un barrio de mucha money. No me impone ni tu coche ni tu Gucci, ni tu pose de machi, ni tu trapi. No soy money, no soy pussy, fuck shit. Metiendo matralla, echando maleña, partiendo la pala, viviendo cadena. Mi mamá va pa' presidenta, nos quieren ver muerta, pa' hacer el show. De momento ya sombra, me están sombrando. Y mati pa' pa' pa' pa' del patriarcado. Mi cuerpo mamá, mamá, más elevado. Acheca las burnas, quema el fascismo. Para la ignorancia, valora la cultura. No sabe lo que es ser precaria, por eso le duele verme explotar. Tu calladita al fondo de la sala, no destaques chica y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Pero no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del bicicleta y de las afos. Guerras callejeras, caminando solas por la noche. Lo vas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda. Miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna a la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas. Las noches en vela, las sospechas y la pena. Criticadas por el patriarcado, crecimos entre sombras en segundo plano. Por no tener miedo en nuestro propio terreno, Saca tus manos y mente de mi cuerpo. Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La mano a la guadagna hizo conseguirme. Yo nunca va a ser más grande que el amor de la tuya va a cuidarte. Yo nunca va a ser más grande que el amor de la tuya va a cuidarte. Lo que vale es la vida. sociales.